chofer. Ustedes lo conocen, sí, señor. Vamos, muchachito. Con del más allá, sí, señor. Alma Fuerte en vivo desde el Estadio Pepsi, cerrando la noche heavy del festival. Pasaba recién del Más Allá. Antes fueron Triunfo, Troipampa, Patria al Hombro, Debes Saberlo, Pensando en Llegar, De Atrás para Adelante. Seis canciones ya de Alma Fuerte, de un total de 18 que van a tocar esta noche.